Esta es una historia de un amigo. A orillas de la calle, de un barrio pobre, donde habitaba. Había una casa y un pueblo fuerte que a Dios clamaba. De las otras era ella tan diferente. Sé que jamás he de olvidar aquella gente. Llegando a aquella cuadra, yo pude ver la iglesia muy cercana. Curiosamente, yo me acerqué a ver por la ventana. Quería Dios volver, pues estaba descarriado. Cuando de repente para entrar yo fui invitado. Entrando a la iglesia pude escuchar aquellos lindos cantos. Rompiendo casi mi llanto pedí perdón en ese lugar santo. Al predicar el pastor hizo el llamado. No resistí cayendo al suelo arrodillado. El pastor por mí oró. Yo volví a Jesús. Él bendijo mi vida. Hoy camino el poder divino. Yo sentía al lado de los hermanos al cantar mis primeros himnos, los que yo aprendí del himnario cristiano. Dios alabar de nuevo allá en mi tierra. Nuevos himnos cantar en la iglesia de tablas viejas. Deseo venido a Dios a alabar de nuevo, ay, ay, mi tierra. Nuevos himnos cantar.